kuna alian tu ke sanggit sanguna no ke kupas alian ke sie ke yo sipi ke yo si manta pa chawai ki pa no ke kupas tu ke sun riban kuna khnin ki kuna khan kama ji sangu manta pa cha no kupas na pa ini kuta cha ji mi ki tu ke sun riko chas kira pa iku ya pa iku na pas kuna khnin ji hatung ya chei tang to sakwa ranchi pa iku na kha ni waranchi Wahai panai amaya haik apas inti teh teh cista baca maman cista pun cikuna tapas kongsun cisu. Baikuna kau saya tak kunci. Cina tahu wahai panai songgoi kipu meki petak sepaka kai hatung ya cita ya kampas mas teripuai. Ayu kikuna mung. Wasi masih kikuna mung. Ya kampas cia nyak tamasin cikuna mung. Kai miyu ini cuti wahai panai pinok kipas kasih kunya as kawatanya. Cina ikung kampas. Tuk son ko yon ke yue intista apam chegiko takinitista uyeris paka yakabasha no kahina yuyerison jartanjista imatah un jartanjispir kan tuk imaymane ke sang riki jartanjispi jere ko no kaps jartaita yuyeris pa yuyerisen ni Nyangkunata, kucakunata, majikunata, wasikunata, jui kahkunata. Jadi aku nak bersuara kei. Tapi ini cista apa mesti kiku imajat apa? Jui hari kuna ikipah. Ya kau pasti akan kanguna wasikipi kaspaka imajat apa? Jui hari suncis kei tapi ini cista. Kuna pun cie kesencis. Jungka suktayuk pun cie Pacha mamanchis kilampi. Iske waranka chunka kanchini ujotapi. Kei rimaskaitea o ekipana y tirarizaj mistiko na jirima irimpi. Amables las escuchas tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que de hecho escuchar es con el vocablo conocido al idioma de los incas, con el vocablo quechua. Como sabemos, históricamente, este vocablo que hoy conocemos al idioma de los incas fue bautizado, fue impuesto. Y nosotros a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y La Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaximi. Traducido significa la lengua del hombre. Y en su contenido dije que nuestros mayores nos han enseñado y nos han dejado como herencia que al comienzo en el té hermosa lengua de nuestros antepasados, el Runaximi, les haga llegar fraternalmente a todos ustedes el saludo cordial en nombre de ellos. Como también ellos nos sugieren que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted así, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos también que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Caimibienich, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, le traemos canciones de los Andes, para que usted como yo, quizás, en algún momento, al escuchar las canciones recuerde a su pueblito, a su ciudad, y en esa ciudad o en pueblito seguramente recordará como yo que hay una plaza, una laguna, un camino, una casa y unos árboles, montañas, y también recordará su comida. Esa es nuestra memoria, para que cada uno lo recordemos, que hemos, gracias a esos espacios físicos donde hemos nacido, siempre lo podemos recordar. Hoy, día 16 de agosto del año 2017. Así de esa manera he podido traducírselos literalmente de cuando yo hablé en el idioma de los antepasados nuestros, los incas, y traducido literalmente al idioma castellano. Tengan ustedes muy buenas tardes, como también hago presente mi saludo al el hermano Marco Giovanetti, está don Pablo en los controles, y la hermanita Paula Zareta, que está acompañándonos. A todos ustedes, buenas tardes. Marco. ¿Cómo le va, don Mario? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes están del otro lado. Me toca a mí, otra vez, estar acá en el programa. Buenísimo. Muy, muy agradecido por el espacio. Si quiere, podemos hacer las presentaciones de quienes hacen posible este programa. Como decía recién, en la operación técnica Pablo Lesiani, quien está acá del otro lado del vidrio. Y nos está escuchando. Bueno, en la producción musical estaba Alejandro Colque y está usted mismo, don Mario. son quienes seleccionan los temas musicales y demás. Creo que Noelia Carrasana también se ocupa de eso y Mariana Ferreira. La producción periodística a cargo de Noelia Carrasana y de Cintia Centurión. Producción artística, justamente, Mariana Ferreira. La producción de textos y contenidos, Sofía Silva. Y bueno, aquí en la co-conducción estoy yo, Marco Giovanetti, que ya no sé cuántos programas llevo, pero son algunos, ¿no es cierto? Como para que me consideren. muy bien. Bien, don Mario, tenemos hoy algunos temitas importantes. Ojalá podamos dar con unas personas a quienes nos encantaría entrevistar, dado las numerosas dificultades que están pasando varias comunidades indígenas de nuestro país. Así que veremos a lo largo del programa si nos podemos estar comunicando con la gente, con representantes de comunidades mapuches del sur y también de aquí, de mismo provincia de Buenos Aires, con el caso de Punta Querandí. Muy bien, vamos a estar en contacto con ellos. Y como es nuestra costumbre, vamos a escuchar dos temas musicales delante. Adelante. Radionauta está sucediendo. Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales. El primero titula La Sirenita, interpretado por Estrellita de Cañas. Y por último, un tema tan emblemático que se llama Balicha. Como sabemos, es el himno de a la ciudad de Cusco. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis. Bueno, don Mario, qué hermosos temas, ¿eh? La verdad, qué lindos temas. Pasamos la información por si alguno quiere comunicarse. Tenemos el teléfono de la radio, que es el 451-6917. WhatsApp 221-670-5190. Correo electrónico para comunicarse, para quien quiera escribirnos algo, es radionautafm@gmail.com. Pueden visitar también la página de la radio, que es radionauta.com.ar, o ir directamente a la página de Facebook, que mucha gente estará del otro lado quizás escuchando incluso el programa con la computadora y puede visitar la página de Radionauta. Twitter, Radionauta FM, Instagram, Radionauta 106.3. Muy bien, pasamos aquí los datos. ¿Y qué le parece si empezamos? Nos han enviado una efeméride que se corresponde con una de las ciudades más lindas que hay en el Cusco, don Mario. Ah, en Cusco, ¿eh? En el Perú. Muy bien, muy bien. Es algo referido a la ciudad de Arequipa, porque resulta que un 16 de agosto, pero de 1540, se fundaba la ciudad de Arequipa, allá en el Perú, en la zona sur, al sur de Perú. Al suroeste, sí. Y que, bueno, me parece que usted la visitó alguna vez, ¿no es cierto? Sí, he visitado varias veces esa ciudad. Le dicen la Ciudad Blanca. ¿Ah, sí? Sí, la Ciudad Blanca es porque a mí, a un comienzo, cuando no conocía, yo pensaba que la ciudad sería habitada por hermanos y hermanas de tez blanca. Eso es lo que yo pensaba. Ajá, ¿y qué se encontró? Entonces yo encontré, cuando yo llegué a Arequipa, me encontré que las personas eran como nosotros, medio algunos blancos, otros medio trigueños, otros medio cobrizos. Claro, ¿sí? O sea, había una mezcla. Había nativos, indígenas, había mestizos. Entonces ahí me desilusioné que eran los hermanos. Lo que sí que me sorprendió muchísimo era que todas las casas están construidas con piedra caliza. Ajá. Y entonces la piedra caliza al reflejar da el color blanco. Entonces por eso le dicen la ciudad blanca. Esa es la ciudad blanca, la ciudad así blanca. Que por las piedras. Yo no visité nunca, así que no conozco. Así pero es. La ciudad blanca porque mayormente está construida con piedras de color blanco. O piedras de volcánica. Volcánica. Sí. Ajá. Qué interesante. Así interesante. Es, porque ahí está cerca un volcán. Lo que sí, yo sí conozco a través de la arqueología, que es a lo que me dedico, que la ciudad de Arequipa es famosa por la cantidad de andenes antiguos que tiene, de canales de irrigación antiguos, algunos incaicos, otros que son pre-incaicos incluso. Uh-huh. Y lo que siempre me pregunté es acerca del nombre, porque parece quechua. No, es, o sea que está la palabra en sí, como todos sabemos, aquí en la América se ha castellanizado muchísimas palabras de los idiomas aborígenes. Uh-huh, es cierto. Entonces, la palabra Arequipea fue deformada al escuchar un cronista o alguien que tenía que perpetuar el nombre de una ciudad. Por consiguiente, yo, por ejemplo, Marco, yo voy a pronunciar en quechua, en Runasimi. Entonces, si tú tienes papel, tienes un lápiz y vas a escribir lo que vas a sentir o ver cómo lo vas a escribir las palabras. En primera instancia, cómo me sale. Cómo te sale, claro. Cómo entendiste. Entonces, claro. Eso queda. Entonces, pero al mismo tiempo, lo que tenemos que entender es que en su momento tiene que ser modificada para que sea muy libre la expresión. Por ejemplo, Arikhepay. Yo, por ejemplo, digo Arikhepay. Entonces, eso dice históricamente que puso uno de los gobernantes incas, no se sabe qué exactitud qué fecha fue, pero fueron años anteriores al nombre este que está registrado en la partida de nacimiento de la ciudad de Arequipa. Dicen que, como tú sabes muy bien, Marco, un gobernante del Tahuantinsuyo fue el que puso ese nombre, dice la crónica, que fue Maitacapac. Eso es lo que yo tenía entendido. Bueno, entonces Maitacapac es el que puso el nombre de Ari Jepay. Entonces Ari quiere decir sí, y Jepay quiere decir quédate. Claro, nos quedamos o algo así. Sí, quédate. Quédate. Así es la traducción literal. Entonces, cuando tú escuchas la palabra Ari Jepay, te acercas, como tú eres castellano, te tienes que acercar a ver cómo suena mejor. Entonces ahí quedó la palabra Arequipa. Arequipa. O sea, con un origen quechua, pero luego transformada en una castellanización. Es castellanización. Sí, exactamente. Yo lo que sabía es que este mandatario del Tahuantinsuyo, uno de los primeros, el cuarto, dicen en la dinastía de lo que fueron los gobernantes incaicos, estaban aún en esa peregrinación para llegar al lugar definitivo, que fue el Valle del Cusco. Sí. Y en algún momento de esa peregrinación, algunos creen que viniendo con su origen habría sido en algún lugar cercano al lago Titicaca. Uh-huh. Algunos dicen incluso en algún espacio o sitios de Bolivia. Estos grupos de habla puquina, ¿no? que es una lengua pre-inca. Y bueno, en esa peregrinación se encontraron con este lugar y que al parecer le ponen ese nombre con la intención de quedarse. Claro, entonces lo que más resalta, Marco, muy bien tu acotación, es de que hay una montaña, un cerro grande, que es un volcán. Dicen que está durmiendo o está apagado. Entonces, cerquita hay otro nevado que se llama el Misti. Entonces, como sabemos, en las cadenas de montañas hay volcanes que están durmiendo o se han apagado. Sí, sí. Entonces, latente, se dice. Latente, ¿no? También. Entonces, nosotros la palabra volcán lo conocemos con el castellano, pero en el idioma de los incas se llama Are, no Ari, sino claro. Are. Entonces, Are es el volcán. Bueno, entonces podría haber alguna relación. Ser, claro. Entonces, claro, para que sea el nombre de Arequipa. Esa región ya estaba ocupada por algunos grupos étnicos. Que probablemente hayan sido incluso los que después se incorporan al Tahuantinsuyo cuando probable, se hace sí. con un estado expansivo. Sí. Muy probablemente estos grupos étnicos que vivían antes de los incas hayan sido los que construyeron una gran cantidad de andenes de cultivo. Uh-huh. No sé si alguna vez creo que hemos hablado de lo que es la andenería andina. Y que es esta forma de cultivo que es un poco desconocida para quienes vivimos en las zonas llanas, en las pampas. Porque la andenería es justamente el cultivo sobre las laderas de montañas. Bueno, o sea que el trabajo que se hace en las montañas, o mejor dicho, el trabajo que hacían nuestros antepasados a las montañas, era trabajar exactamente la montaña. Porque hay diferentes zonas que son muy propicias para diferentes elementos naturales que cuando se siembra dan buenos frutos. Entonces, en una quebrada que tiene un buen clima, entonces nuestros antepasados tenían que aprovechar los cerros, las montañas, y convertirlos en lugares cultivables. Entonces, como sabemos muy bien, todos conocemos una montaña, siempre es una ladera, donde tú te puedes caer tranquilamente desde arriba hasta abajo, caes. Entonces, nuestros antepasados construyeron andenes, generalmente de 2 metros y medio, 3 metros de ancho, por la extensión requerida, ¿sí? Entonces, así de esa manera, desde la base, se hicieron andenes, hasta, bueno, tú sabes muy bien, por ejemplo, está la andenería que está en Pisa, claro, o está en Ollantaytambo. Claro, claro. O sea, en todas las regiones hay andenes, pero generalmente lo hicieron los andenes en los lugares donde tenían que aprovechar para que sea excelentemente producido el maíz. Claro, claro. Porque lo que más se dedicaron, como sabemos nuestros antepasados, fue a la producción de maíz. De maíz. Porque gracias al maíz, ¿no? La cultura de nuestros antepasados, los incas del Tahuantinsuyo, floreció. Claro. Porque es un alimento de primer orden el maíz. Claro. El maíz necesita justamente una irrigación. Entonces, una cosa que fantástica desde el punto de vista de la ingeniería para la agricultura, no es solamente los andenes que construyeron, sino los canales de irrigación que tenían a veces decenas y hasta cientos de kilómetros. Sí. Que traían aguas de lugares insólitos y llegaban hasta cada uno de los andenes. Uh-huh. Y por turnos, de según los momentos requeridos, le otorgaban, le daban agua, el agua necesaria para que todos los cultivos pudieran ser producidos. Sí. Eso, los españoles quedaron maravillados y lo dejaron escrito en todas sus crónicas, que como ellos nunca habían visto una cosa así en Europa, de que las laderas de montaña estuvieran eran como escaleras, totalmente construidas desde arriba, desde abajo hacia arriba, para el aprovechamiento de la agricultura. El maíz era lo fundamental, pero después también se cultivaban otras cosas. Hay andenes para el cultivo de papa, de tubérculos también, eso en las zonas un poco más altas. Pero, ¿no? Pero lo interesante, Marco, para todos eso es qué le ponían nuestros antepasados en la base de los andenes. Porque si es que cualquier andén se puede desmoronar con tanta lluvia. Exactamente. Y sin embargo, esos andenes hasta hoy superviven. Se mantienen. Están intactos para poder trabajar. Tú te habrás fijado, por ejemplo, Marco, cuando has visitado o hemos visitado Tipón. Exacto, sí. Una maravilla que de la construcción sigue presente. Sí. Sé que tiene un conocimiento técnico increíble la construcción de un andén, porque no es solamente hacer el muro y rellenar con tierra. No, es poner piedras y rodados por debajo, después poner otro tipo. Sé que hasta incluso se ponía arena de río y después la tierra fértil, arriba, ¿no es cierto? Es un trabajo inmenso que hacía. Y aparte de eso, lo más interesante es esas laderas o esos cerros generalmente eran totalmente de tierra. Uh-huh. Pero nuestros antepasados mezclaron esas tierras con piedras pequeñas. Claro, y con cenizas también, ¿no? También con cenizas, pero mucho más perdurable eran las piedras. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, nos preguntamos ahora, ¿qué elemento natural puede abastecer de humedad a la tierra gracias a la fuerza del Padre Sol o de la luna o de la humedad? ¿Y quién podría absorber? La tierra no puede absorber tanto. Entonces la que mantenía era esos pedazos de tierra. Cuando se calentaba el sol, ¿qué hacía? Se desprendía la humedad. Y esa pequeña humedad que había se juntaban y recibían la fuerza de las raíces de una planta. Es por eso que trabajaron las andanerías dándole esa fuerza y ese agregado de las piedras. Eran pequeños canteros, una especie de guijarros era. Claro. Pero solamente, por ejemplo, acá tenemos, aquí en La Pampa tenemos tierra, pero no tenemos piedras. Aquí tranquilamente se puede sembrar. Pero ¿qué pasa con la tierra? La tierra tiene que ser excelentemente óptima para poder cultivar. Igual se agota, se agota. Sí. En cambio, por ejemplo, en los andenes no se agota, porque no hay queda el residuo de las plantas, queda ahí, pero no se degrada. En cambio, aquí, por ejemplo, se degrada con las inundaciones. En cambio, en los andenes no se degrada, se mantiene. Y tú vas a sembrar todos los años en esos mismos lugares las mismas los mismos productos. Lo único que le hacen es abonarle, como tú bien dices, le ponen cenizas o le ponen excremento de los animales. Claro, el guano, el famoso guano, ¿no? Sí, guano ese. Así que bueno, un recordatorio para el cumpleaños de la ciudad de Arequipa que es hoy, ¿no es cierto? Así es. Desde 1540 hasta hoy. Y una ciudad que a pesar de que ha sufrido algunos terremotos y demás, se mantiene en pie y es un punto turístico de visita bastante importante en el Perú, ¿no es cierto? Así es. Bien, vamos a pasar a escuchar un tema musical, sí. Dos vamos a escuchar. Déjame pasar a mí solito.

esa, el avance judicial que hay en relación a las tierras que ellos reclaman como tierras sagradas. No sé, para los que no estaban informados, Punta Querandí justamente es un espacio que está ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, ahí muy, muy cerquita del Tigre, donde se ha descubierto que ahí hay un cementerio muy antiguo, un cementerio indígena. Hay un sitio arqueológico, hay lo que los arqueólogos conocemos como los montículos, y son antiguas habitaciones indígenas. Y la comunidad del lugar lo ha declarado como un espacio sagrado. ¿Qué pasa? Que un empresario, un tal Jorge O'Reilly, quiere emprender un complejo para la construcción de un country. Y en eso avanza contra la comunidad y, bueno, hay toda una cuestión judicial de por medio, hay acusaciones contra los miembros de la comunidad, pero en los últimos días parece que ha habido una orden de desalojo. Así que en este momento sería interesante ver si podemos hablar con Valentín Palma Caliamullo, que es quien nos puede contar un poco más qué es lo que está pasando. Así que, Valentín, ¿estamos con vos al aire en este momento? Bueno, Valentín, mira, un poco estaba introduciendo acerca del tema de todo el conflicto en Punta Querandí, ¿no? O sea, el reclamo que vienen haciendo desde hace muchos años ustedes, y este tema también de la judicialización del caso, cómo están acusados varios integrantes de la comunidad, creo que vos entre ellos. Pero sabemos que en los últimos días hubo algún movimiento en este sentido y que lamentablemente no es muy favorable para ustedes, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que está pasando? Sí, en lo concreto hay un pedido de desalojo en la Justicia Juzgado Civil y Comercial de San Isidro. Se pide el desalojo de tres estructuras que tenemos acá, el museo, el vivero y la huerta, porque estaría... según la empresa, intrusando en su lote privado, que es un lote continuo a Punta Querandí, es el lote 321F. Lo grave es que la empresa no solo habla de ese lote, que es de ellos, supuestamente, sino que también habla de todo Punta Querandí, de desalojar todo el espacio, porque sería un bloque único, y ellos ya estarían pidiendo la escritura. O sea que están pidiendo en este momento ir por el desalojo total. Hablan del desalojo total, ellos comienzan hablando del lote de ellos, el lote litero, pero hablan de que, de todas formas, de Punta Querandí, es todo, junto con el lote de ellos, es todo un bloque único, que ya prácticamente sería de ellos. Lo grave acá es que ellos ponen ingresos. Ya hubo casos donde O'Reilly pedía las cuestiones de máxima. El tema es que acá empiezan a generar un clima parecido un poco al contexto nacional, ¿no? Que es algo, ya es moneda corriente, nos vamos a tener que acostumbrar, como que generando el clima y estigmatizando, diciendo que nosotros somos violentos, que amenazamos, que tiramos tiros al aire, y eso es algo un poco preocupante, porque para como hoy en día se está manejando la justicia, que utilicen esas figuras Es preocupante, es aterrador, sin ir más lejos. Dentro de un rato nosotros vamos a tener una entrevista con un representante de una comunidad mapuche de Chubut, justamente por todo lo que ha pasado en los últimos días. Ahora, imagino que en este contexto lo de ustedes no puede dejar de relacionarse con esta embestida desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales. Creo que las comunidades indígenas deberían en este momento estar realmente preocupadas, porque por lo visto no es solo que no va a haber ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de ayuda a programas que tengan que ver con las soluciones de los problemas de las comunidades, sino que directamente se está yendo contra las tierras que vienen reclamando desde hace mucho tiempo y que en muchos casos hasta fueron otorgadas legítimamente. Iba a tratar en el Congreso la prórroga de la ley 26.160, que paraba los desalojos a las comunidades y se postergó esto. No, y sé, que vence a fin de año, ¿no? Esa ley. Sí. Para hoy y se ha postergado otra vez. Yo creo que hay un contexto nacional donde, para con los sectores que plantean la cuestión de la tierra, la cuestión de derechos de reparación, hay una, como que se está saliendo del Estado de Derecho, no se están respetando sus leyes, las leyes que ellos mismos, que los poderosos han escrito, no las están respetando, no están respetando los procesos judiciales como corresponde, y entonces de qué hay una democracia o cómo es esto, no, si los que hacen las reglas del juego no las respetan, o los que las hicieron no las respetan, qué significa, qué tenemos que hacer. Bueno, a nosotros en ese caso no nos sabemos dónde estamos parados, y tenemos bien en claro como comunidad, nos vamos a defender en base al derecho indígena, pero tampoco vamos a retirarnos de acá como ellos quisieran, nos van a tener que de acá sacar por la fuerza, y nosotros tenemos una, bueno, tal vez las comunidades en el interior están aisladas, están como que más rodeadas, acá nosotros tenemos una ventaja o algo a favor, que es estar en las áreas periurbanas, donde hay sindicatos cerca, donde hay movimientos sociales, organizaciones, partidos, y la sociedad en general, y los ambientalistas, y todo un grupo de aliados para este momento, que vamos a poner el cuerpo a lo que haya que ponerlo, ¿no? En lo concreto, nosotros, la comunidad acá, tenemos bien en claro que acá nos van a tener que sacar por la fuerza y sangre de por medio. Pero al mismo tiempo no ven esta situación como algo dramático, como algo para sobrevictimizarse, porque tenemos que tener bien en claro de dónde venimos. Tenemos que tener bien en claro cómo se manejó esta gente. Entonces, si tenemos en mente cómo violaron a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, cómo descuartizaron a nuestros padres, cómo esclavizaron a nuestros hermanos, todo el genocidio que hubo acá, tanta aberración cometida, bueno, entonces tenemos que entender que hoy en día corremos con cierta ventaja, hoy ya no es tan abierta la violencia y el sadismo, aunque pareciera que hay algunos sectores de nuestra sociedad, sectores parásitos, invasores, que quieren, por suerte minoritarios, pero que con sus medios de comunicación y sus aparatos ideológicos inclinan la opinión general hacia esto, ¿no? Hacia crear otra vez el marco para la violencia y para el vale todo. Creo que lo de Santiago Maldonado en el sur con el Love Cuyamén no es azaroso, es una forma de escarnecar, ¿no? De, bueno, déjense de joder, estamos en otros tiempos. Sí, estoy de acuerdo. El tema es que vos viste cómo son las derechas cuando deciden avanzar porque piensan que han perdido poder o territorio. A veces no ponen reparos acerca de los derechos humanos, ni mucho menos. De hecho, es como vos decís, o sea, cuando conviene usan la ley, cuando no conviene, esa ley puede quedar bien escondida y uno puede reclamar y decir lo que quiera, que van a ir por fuera de la ley sin ningún tipo de problemas en la búsqueda de sus objetivos. Ahí es cuando uno tiene que empezar a prender una luz de alarma, porque evidentemente, si a esta altura ya llevamos 15 días y no se sabe absolutamente nada de Santiago Maldonado, y sin embargo tenemos a la ministra de Seguridad que sigue defendiendo el accionar de la gendarmería casi a los gritos, hoy la escuchábamos en el Senado, que no iba a ensuciar a los gendarmes, ni mucho menos, cuando en realidad lo que acá está en juego es la vida de una persona que a esta altura no saber absolutamente nada, uno lo lleva a sospechar lo peor. Y encima, si vos tenés a todos los testigos que están diciendo que la misma gendarmería se lo llevó, me parece que el Estado debería como mínimo estar tomando otro tipo de actitud. Si no la está tomando, es porque es totalmente cómplice, cuando no productor directo de ese tipo de acciones, o sea, de las acciones represivas. Sí, creo que no hay que olvidar el rol que tuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en los 70, cuando ellos volvieron a abrir genocidios en nuestra sociedad, en nuestro territorio. Entonces, creo que no podemos ser ingenuos de que hoy ellas manejan nuestra seguridad. Entonces, vale todo, pareciera, ¿no? Como que veo sí. Como que, a mi opinión personal, ¿no? Como que parece que están queriendo, no sé, la represión hacia los indígenas en nuestro país, ¿no? El contexto, no sé si lo están queriendo chilenizar, porque no sé si en Chile están desapareciendo personas, sí, están matando hermanos, están judicializándolos a montones, pero no hicieron lo que hizo acá, lo que están acostumbrados a hacer los genocidas acá, que es desaparecer gente. Pero acá lo grave es que es en el marco democrático. En este sentido, yo no sé si esto, si Argentina se va a chilenizar, o más bien creo que quieren emular un contexto capaz a menor escala, como el de Colombia o el de México, ¿no? Donde ya la sociedad naturaliza que la gente desaparece, que hay ejecuciones. Sí. Sí, sí, todo, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Y si vamos, pero eso parece ingenuo hablarlo desde acá de Buenos Aires, pero si vamos al Gran Chaco, ¿no? A Formosa, a Salta, Sí, en distintos contextos. Sí, sí, sí, sí. Recordamos a Mártires López, que lo chocó un auto en la ruta, o la cantidad de hermanos referentes del interior, de lo que son estas provincias del norte, que los matan como perros, ¿no? Que un gendarme te pueda atropellar en la ruta. Entonces, ¿vamos a hacer un contexto más parecido al de México o Colombia? ¿O es algo que ya se da en algunos lugares del país? Entonces, es como, ahora me parece que se está sacando del todo la careta. Ya no guardan, no cuidan las formas, ¿no? Su accionar mafioso, pero Es que eso es una característica, creo que, de los tiempos en donde las derechas tienen absolutamente todo el poder. O sea, donde concentraron todo. Los grupos indígenas de América siempre fueron el enemigo para ellos. ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo, recuerdo una frase que decía Violet Massé cuando el mismo Roca lo manda a hacer un informe sobre las comunidades indígenas de Argentina. Y él termina diciéndole a Roca, en su informe, que el problema de los indígenas, al fin y al cabo, siempre es la tierra. Que estas comunidades tienen tierras que son muy sustentables para todos aquellos que quieran imponer una economía de explotación y de mercado. Entonces, por ende, siempre van a ser los enemigos. Al fin y al cabo, la tierra, acá es el gran factor, y todo aquel que se atreva a pelear por ella, va para las derechas, tiene que pagar las consecuencias. Y tienen que suceder estas cosas para amedrentar y para aterrorizar. Valentín, no sé si me podrás aportar algo más acerca de si ha habido movimientos de las fuerzas de seguridad, si están viendo algo por fuera de lo cotidiano en ese sentido, o por el momento es solamente estos informes de avances en la justicia lo que están viendo. No, por ahora parece todo normal, pero yo qué sé, es relativo todo, ¿no? Acá enfrente de Punta Querandí, en el barrio Santa Catarina vive el sobrino de la ministra Bullrich, ¿no? Entonces, ¿qué problema? Como que, igual yo creo, volviendo a lo anterior, acá hay una cuestión de cinco siglos que es un toque de cultura. Una cultura que occidental, socrática, judeocristiana, que defiende la muerte y otra cultura que quiere simplemente vivir dignamente, sin pedir nada regalado. No estamos deprestados acá, estamos hace siglos, hace milenios acá. Eso es lo que les aterra a ellos, lo que les molesta a ellos, que los que tienen que respetar acá son ellos los que nos invaden. Y con esto no me refiero a, no hago una dicotomía simple entre el indio bueno y el blanco malo, el criollo malo, me refiero a las dirigencias, bueno, a las dirigencias, ¿no? Criollas. A los terratenientes de siempre. Campesino pobre quechua, que un campesino pobre tano gallego oprimido hace décadas en su continente por estas mismas minorías, por estas mismas élites parásitas. Hay que tal vez tenemos que ver cómo poder revertir la colonización mental que ellos hacen con la sociedad y poder explicarle e interpelar a, no ya solo a los hermanos en este territorio, sino también a los compatriotas, a los criollos, a los blancos, de que no sean reproductores de lógicas de dominio y exterminio de pueblos que deben ser respetados, de una raza hermana, porque no hay razas. Por más que les duela a ellos, a estos supremacistas, somos todos raza humana, con diferente pigmentación, diferente en base a lo, al ambiente que se habita. Hay que apelar, creo que, a la conciencia de la sociedad, porque si no, ellos están planteando llevar esto, llevar nuestras pujas de intereses, me refiero a nivel nacional y continental, llevarlo otra vez a genocidios abiertos. Ahora hay, se mantienen genocidios a cuentagotas, si vos te remitís a Formosa, a Chaco, al sur, a otros países del continente, pero creo que lo están queriendo llevar a abiertamente matanzas y opresión, y eso nunca fue bueno. Creo que naturalmente cualquier ser humano va a buscar su supervivencia, entonces... Sí. Es complejo, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo si querés te puedo aportar algo desde el yo soy antropólogo, ¿no? Y desde la antropología, por ejemplo, desde las ciencias, la raza no existe. O sea, es imposible, no existe, no, es una invención que justamente se hace desde la colonización europea hacia el resto del mundo para justificar la dominación de lo que ellos consideraban una raza superior, que eran los blancos, hacia todo el resto del mundo. Ahora, desde el punto de vista genético, biológico, estrictamente, eso no se puede probar, no existe. No hay tal cosa como una raza. Existe la racialización, ¿no? Racializar, ¿no? Exactamente, sí. Es diferente, es color tierra, nos quieren decir que somos algo diferente, inferior, lo cual justifica que ellos nos vengan a convidar de su superioridad, pero nunca fue así. Nos vienen simplemente a convidar del despojo, nos vienen a ocupar nuestros territorios, como llegaban hace 5 siglos, las dirigencias, ¿no?, de estas sociedades. Nos vinieron a ocupar, a usurpar nuestro territorio, y para colmo no quisieron agarrar una pala y un pico. Nos esclavizaron, entonces por ahí va la cosa, creo. Es muy complejo de construir eso, ¿no?, que llevó muchos siglos. Yo quiero, no, para no ser pesimista, volver a algo que me decía un primo cuando yo le planteaba cierto pesimismo ante la realidad continental. Decía, bueno, mira, esto llevó mucho tiempo, llevó 5 siglos de desorden. Va a llevar un buen tiempo para ordenar y limpiar la casa otra vez. Y no me refiero con limpieza étnica, ¿no? Claro, exactamente, claro. Sí, tenemos que extirpar a las minorías, a las élites, o por lo menos extirpar esa forma que ellos tienen de actuar. Claro, limpiar ideas de dominación. Limpiar las ideas de dominación. Eso sí, hay que erradicar eso. Lógica violenta, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, Valentín, un placer haber hablado con vos. Estamos acá para cualquier cosa que necesiten difundir. Vamos a estar atentos a todo lo que pase en Punta Querandí. Nos quedamos un poco preocupados por esto que nos contás. Esperemos no pase a mayores en los próximos días. Pero bueno, cualquier cosa, estamos acá para difundir lo que quieran decir, la palabra de ustedes. Bueno, muchas gracias, hermanos, y bueno, estamos en contacto y vamos a comunicar cualquier novedad o, bueno, nuestra página o nuestro espacio, vamos a estar difundiendo. Recordá la página por si alguien quiere visitar. MDP Punta Querandí. Bueno, Valentín, un fuerte abrazo. Bueno, un saludo ahí a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos recién hablando con un referente de la comunidad de Punta Querandí, Valentín Palma Caliamuyo, quien nos informaba acerca de lo que estaba sucediendo en los últimos días, acerca de un avance judicial en el sentido de que están pidiendo el desalojo de todas las tierras de la comunidad. Nos contaba bien qué es lo que sucedía. Por el momento no ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pero nos quedamos un poco preocupados en tanto y en cuanto estamos viendo lo que está sucediendo en otras partes del país. Así que, bueno, don Mario, hemos escuchado la entrevista. Hemos escuchado, sí, muy bien. Bueno, preocupados. Preocupados, nos quedamos un poco preocupados, sí. Bien. Escucharemos tema musical, volvemos enseguida. Thank you. Panda y un sale por carne, guate y mamita acá. En el aire, FM 106.3. Hola, gente linda. Con todo el cariño, con todo el amor y... Aunque la distancia nos haga a no vernos tanto. Les mando un reabrazo y mucha linda energía. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, estamos en el programa Caimi Vienich, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Anteriormente habíamos escuchado dos temas musicales. El primero que hemos escuchado se llama Amapola del Camino. Y el último, 500 soles. Como sabemos todos, hemos escuchado, las canciones están interpretadas en el idioma castellano y en el idioma de los incas, el lulací. Entonces, ¿qué le parece, don Mario, si arrancamos con el segmento de todos los programas, la famosa clase de runas simin? Muy bien. Yo tengo una propuesta. A ver. Porque uno sabe que a veces una palabra es solo una palabra, pero la palabra es un concepto y la palabra es un conjunto de ideas. Y creo yo que hay palabras en el runas simin que son más llamativas que otras. Muchas. Así que, ¿qué le parece si nos puede enseñar algo acerca de la noción y de la palabra sueño? Muy bien, muy bien. Como todos sabemos, esta palabra sueño está en castellano, sabemos todos. Pero lo más interesante es saber que nuestros antepasados, desde que el hombre pisó la tierra, hasta hoy, en este mismo momento, nosotros soñamos. Entonces hay dos clases de sueño. El sueño que uno quiere vivir y el sueño que uno quiere desplegarse. Hay dos clases de sueño, ¿sí? Bueno, también existe el hombre que sueña, ¿sí? Y el hombre soñado. Hay dos maneras. Bien. En el runa simi existe la palabra sueño. Es moskoi, es soñar. Entonces la palabra moskoi nos hace una referencia de que para nosotros hay que saber simplemente interpretar los símbolos del sueño, porque todos son símbolos. Entonces esos símbolos están arraigados ya hace miles y miles de años en nuestra memoria. Lo que nosotros no sabemos es descifrarlo. Entonces nuestros antepasados, a quien esté refiriéndonos a los incas, tenían sus maestros, sus docentes, eran sus yachas, que exactamente estaban dedicados a ese trabajo. O sea que no cualquiera era un descifrador de los símbolos del sueño. Era una persona especializada, pero no era solamente un varón o una mujer, sino que había una escuela. Así dicen la historia que nos transmiten, había una escuela donde se tenía que interpretar los sueños. Por ejemplo, ¿qué le parece si usted, por ejemplo, sueña con un perro? ¿Y el símbolo del perro qué será? Por supuesto, para nosotros el perro es un amigo. Siempre fue un amigo que apareció esa afinidad con el perro y el hombre. Siempre fue amigo. El lobo antiguamente, el lobo que se hizo amigo del claro, y se convirtió en perro. Entonces, siempre fue un amigo. Entonces, si es un amigo, ¿puede ser tu enemigo en el sueño? Creo que no. No puede ser en el sueño. Pero tiene como simbolismo, ¿sí? Como simbolismo en el sueño, en diferentes culturas tiene diferentes explicaciones, esos símbolos. Por ejemplo, para nosotros, en la cultura de los incas, siempre había diferentes tipos de perro, por favor, en la faz de la tierra, y seguirá habiendo muchos. Ahora, por ejemplo, hay genéticamente muchas cruzas. Allá aparecieron muchos. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos el dogo argentino. Claro. Pero había. Así, razas puras, a través de los siglos, existieron. Por supuesto que habría seguramente alguna mezcla, pero no genéticamente. Bien, manipulado, digo yo. Bien. Entonces, para nosotros, por ejemplo, los incas, que nos transmiten su saber, dicen que soñar con perro quiere decir que si el perro en el sueño te muerde, quiere decir que en ese momento alguien está, te está robando. Ajá. Ese es símbolo, ¿sí? Bien. Si el perro, por ejemplo, te está mirando, entonces eso quiere decir que el perro, mejor dicho, el ladrón, está mirando tu casa, tu vivienda, tu auto, para que a ver de qué manera puede estudiar y entrar. Amenaza de robo. Amenaza de robo. Bien. Entonces, un perro que te está olfateando, por ejemplo. Entonces, ese perro que te está olfateando simbólicamente en el sueño, por su, nuestra traducción es que ese perro nos dice en el sueño que alguien que es cercano a ti quiere hacerte una mala pasada escondiéndote o robándote. Son símbolos. Claro. Bien. Claro. Entonces, y si el perro está corriendo y viene a asaltarte, viene y te muerde, o sea que nosotros tenemos que situarnos las diferentes acciones que nosotros podemos recibir cuando un perro nos puede agredir o nos puede hacer su atención en forma armoniosa, como un saludo, ¿sí?, de afecto. Entonces, esos símbolos siempre estaban en la mente del hombre. O sea, en el mundo inca, entonces los sueños son ciertas capacidades premonitorias, ¿no? Que aparecen en la mente con distinto simbolismo, que pueden ser traducidas, interpretadas por especialistas. Sí, especialistas. Interpretadas, porque no cualquiera de nosotros podemos saber interpretar lo que nuestra mente nos puede simbolizar en el sueño. Entonces, por eso decía que había escuelas, se dice en el Tahuantín suyo, en todos los pueblos dice que habían mayores que se dedicaban a descifrar esos sueños de acuerdo al simbolismo que existía en cada región. Porque no todo el símbolo, por ejemplo, en toda América no era lo mismo. Claro. Tenía sus símbolos. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece, por ejemplo, si uno puede soñar agua? Entonces, cuando sueña agua, uno tiene que ver si el agua está en movimiento, está quieto, el agua es limpia, el agua es sucia o el agua es turbia. Claro. O el agua, por ejemplo, te cae a la cabeza, te cae al cuerpo. Todo tiene su significado, porque para eso nosotros tenemos que estudiar el simbolismo del sueño. Claro. O sea que todas las culturas de nuestros antepasados en toda la faz de la Tierra siempre han tenido ese respeto al sueño. Bueno, en el psicoanálisis hay toda una corriente que le presta mucha atención a lo que la gente sueña, porque también estaría develando ciertos aspectos de la mente que de otra forma es imposible de alcanzar. O sea que no solamente las distintas culturas de la faz de la Tierra, sino que incluso hay todo un campo de la ciencia que le presta mucha atención a los sueños. Por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos sueños diferentes. Entonces, esta geografía no es lo mismo, por ejemplo, una geografía, supóngase, de Ecuador. Por ejemplo, aquí, en esta geografía que vivimos, ¿qué es lo que hay más en abundancia y hasta nos cansamos de comer? Aquí, carne. Carne. Entonces, ¿qué simbolismo habrá cuando nosotros soñamos con carne? Acá. Y no es lo mismo, por ejemplo, soñar en África que no tienen que comer. Claro. Entonces, cada geografía de la faz de la Tierra tiene ese simbolismo que es propio de una desenvolvimiento cultural. Un localismo también, ¿no? También es el localismo, sí. Así que los sueños entonces van a variar, o sea, el significado de los símbolos varían de acuerdo a cada región. Imagino también que a cada contexto cultural, ¿no? A lo que la gente interpreta y se percibe a sí misma y de los demás, ¿no? Bueno, o sea, entonces, ya que me das oportunidad de hacer esa referencia, fíjense ustedes bien. Generalmente nosotros estamos atentos a que los sueños estén relacionados, por ejemplo, con el astro, con los astros. ¿Sí? Muchos sueños. Bueno, muchos años. Sí. Entonces nosotros aquí tenemos que tener mucha atención cómo nuestros antepasados, los astrólogos, nos han traído de Europa todo su saber cultural. Y todos nosotros aquí relativamente nos bombardean por los diarios, por los horóscopos, una concepción de cosmovisión diferente. Tú que eres arqueólogo, Marco, a ver qué me puedes decir con respecto a esto. Por ejemplo, toda la astrología que nos han traído aquí ¿A qué cultura pertenece? ¿O a qué hemisferio, mejor dicho? Es muy antigua. Sí, sí. Asirios y caldeos se dice que en el Oriente Medio antiguo. Bueno, muy entonces antiguo. Quiere decir que del Oriente Medio hasta hoy, este momento, uh-huh, está todo regido encima del Ecuador. Claro. No hay nada que se pueda saber, por ejemplo, del Ecuador para abajo. Pero qué es lo que nos, con qué nos alimentamos nosotros culturalmente sobre la parte astrológica nosotros hoy, con qué cultura, con qué observación hoy mismo, sí, lo que se conoce de la astrología, sí, siguen siendo conocimientos que vienen desde antiguo y que pasaron por la Edad Media y que pero siguen observándose las estrellas, sí, claro, sí, claro. Pero del Ecuador para arriba. Claro, eso es cierto, sí, sí, sí. Nada más que del, sí, el hemisferio norte, sí. Entonces, sí, toda esa relación nosotros hemos aprendido, nos han enseñado, hoy igualmente nuestros astrólogos, no digo los astrónomos, sino los astrólogos, están simplemente repitiendo esa información. Sí. Entonces, por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, del Ecuador para arriba, mejor dicho, del Ecuador para arriba, ¿se puede ver la constelación de la Cruz del Sur? No se ve. No se ve. ¿Nosotros podemos ver otras constelaciones que ellos solamente ven en América del Sur? Es la Osa Mayor y la Osa Menor, que acá es tan renombrada por ellos, acá no se ve nunca. No se ve nunca. Uh-huh. Entonces, ese tipo de astrología que nosotros estamos hoy nos han alimentado, por ejemplo, para mí no sirve, no tiene asidero. ¿Para el sur no? No, para el sur no, porque yo vivo aquí en el sur. Exactamente. Pero sabemos muy bien que nuestros astrólogos aquí, hay cuantos que están publicando libros. Entonces, hasta los diarios dicen todo hoy mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos, digo yo, por qué nos mienten nuestros intelectuales con la astrología? Porque están basados en la cultura dominante del norte. Bueno, a eso me refiero. Entonces, inclusive, por ejemplo, hasta con la comida. Claro. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a estar ya ingresando a la primavera dentro de poco, ¿sí? Y en el norte, del Ecuador para arriba, va a haber un cambio diferente, ¿sí? Entonces, ese cambio es lo que nosotros tenemos que manejarnos. Entonces, para eso estamos aprendiendo lo que es cada uno, nosotros sabe, yo no puedo exigir eso. Entonces, es nuestra observación de la cosmovisión. Esa observación de la cosmovisión, donde uno vaya, tiene que manejarlo, porque ese es el que nos rige a todos nosotros, los que vivimos en una zona geográfica. Por ejemplo, esta zona geográfica que nosotros vivimos aquí en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en Lonchán o en Ezeiza. No. Ahí quizás radique la fuerza del que vive en un lugar, ¿no? Que no es solamente por conocedor, sino por alimentarse, respirar, tomar el agua del lugar desde una cosmovisión distinta de la europea. Eso quiere decir que está fuertemente arraigado a la tierra. Bien, entonces ese arraigo que nosotros tenemos también tiene influencia con los sueños. Claro, mire usted. No puedes, porque los sueños, para nosotros, los seres humanos, son simplemente concepciones que cada uno de nosotros recibimos de la naturaleza, que no podemos, cada uno, no podemos exteriorizarlos en forma rápida a través de nuestra mente. Recibimos la información a través de nuestros ojos, nuestra mente, pero no podemos recibir tanta información y poder descifrarlos. Entonces, ese descifraje que nosotros necesitamos, a veces nuestro consciente nos los da en sueños. O sea, para entender un poco mejor, los sueños vendrían a ser como una expresión, una forma en que salen a través de símbolos, esa conexión con las fuerzas de lo que nos rodea. Todo, todo, todo. Entonces, para nosotros los sueños son los que nos van a prevenir accidentes. Nos van a prevenir si vamos a tener trabajo, si vamos a tener plata. Por ejemplo, hay una característica. Tú cervezas. Me imagino que aquí los hermanitos y las hermanitas saben tomar cerveza. Imagino. Vaya a saber. Igual que vos. Igual que yo. No, yo para cerveza, nada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, culturalmente, sí? Cuando destapamos una botella de cerveza, servimos el primer vaso, ¿y qué esperamos lo primero? A ver. Yo espero. ¿Qué esperamos? A ver. No, antes. Tampoco. Brindar, dicen acá, Pachamama. Yo no hago eso. Yo primero que espero es de que de la botella, cuando yo sirvo un vasito, porque con dos vasos no hace eso. Un vaso le sirvo, entonces yo lo primero que hago es, no sé si para ustedes será superstición, pero yo en las supersticiones no tengo fe. Entonces, yo lo que tengo que esperar es que la botella de la cerveza salga un globito arriba. En la boca de la botella, claro. Un globito, agarro la boca y me lo pongo al bolsillo. Esa burbuja. ¿Para qué? Claro. Entonces, en sueño seguramente alguien habrá visto eso. Yo no lo dije hoy, sino que también lo he recibido como herencia. Todos lo hemos recibido en herencia, que sabemos alguna cosa. Entonces, eso, por ejemplo, en sueños alguien lo habrá interpretado de que te va a venir dinero. Ajá. O sea, hay que guardar esa burbuja. Hay que guardar eso. Mire, o por ejemplo, vamos a tener en cuenta. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si te pica la palma en la mano? ¿Qué sabemos? ¿Qué es? ¿Te no pica? Sé que cuando pica uno la oreja están hablando mal. Bueno, entonces, no, pero así en forma natural, nuestra sensibilidad a nosotros nos manifiesta la naturaleza. Pero esa sensibilidad y ese corte que nosotros queremos exteriorizar, vivirlo, no lo podemos recibir frecuentemente con todos nuestros sentidos. Entonces, como nuestro cuerpo ya recibió todo, no puede exteriorizar, no puede ni siquiera descifrarlo, entonces, ¿qué hace? En sueños nos manda la información. ¡Qué bárbaro! Para prevenirnos. En todas las culturas pasa lo mismo, pero nuestros antepasados de Europa, ese concepto, ¿sí?, no lo acepto. ¿Por qué? Porque no puede ser que el cuerpo se manifieste. Es una prohibición católica esa. Bueno, ¿no? Entonces esa contradicción que hay con el cuerpo. ¿Cuántas herejías, las ideas hoy, de antaño, nos hacen perder las oportunidades de tener más percepción como seres humanos naturales? ¿Cuánto nos hacen perder? Y bueno, la represión juega un poco para terrible, eso. Terrible. Bueno, don Mario, entonces, a raíz de toda esta enseñanza que nos deja acerca del sueño y de los sueños, Moskoy. Bueno, vamos a escuchar un tema que no está en Runas Siming, sino que viene desde México, desde el mundo maya. Bien. Tenemos un temita que viene de la artista Yasmín Novelo, que tengo entendido que incluso es lingüista y se dedica un poco al estudio de las lenguas nativas de México. Y ella justamente nos va a dejar este tema para terminar el segmento, que se llama Sueño. Bien, bien. Reya Bilal, Guayané. Menete che guayaneche Atajil Sasikus bilim puxical Techintukul Techingustal Techanim pishan Techkabetik Imoyak tumene Lekich pam uhta Kinwesik tech Beishan kampel Yashe La witch kore Matin keti kietelo Le yabilal Guayane Tumenete che guayane che Atajil Sasikuns bilim puxical Le chintukul Le chingustal Te chanim bishan Le chkabetik Imoyak tumenete Lekich pam uhta kinwen siktech Beishan kampel yash eko Chembale usasi la witch kore Matin keti kiete helo Takin kustal ichapuk sikal Yari wo heldik Guayane, tu menete che guayane che. Atajil, sasi kuns bilin puxical. Te chintukul, te chingustal, te chanin pichal. Te chcabetik, y guayak tu mene y amech. Radionauta, está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Bueno, estábamos escuchando este tema Sueño en referencia al segmento que teníamos que hemos tenido antes, donde hemos aprendido algo acerca no solamente de la lengua en cómo se traduce palabra por palabra, sino en lo que se entiende, el significado profundo de las palabras. Pero justamente no era un tema en runasimios, en la lengua de los incas, sino que era un tema en la lengua maya. Lo interpretaba la artista Yasmín Novelo, y bueno, sonaba muy bien, la verdad que acá estábamos sorprendidos y muy, muy linda voz. Estamos por establecer comunicación con Fabio Inalef de la comunidad Calfumapu. En pocos minutos estaríamos charlando con él y viendo si podemos tener una entrevista para preguntarle, para que nos esté informando un poco más acerca de lo que está pasando en las tierras del sur. La mayoría ya sabe que están viviendo momentos muy difíciles donde, a raíz justamente de la criminalización de la protesta mapuche y del avance de la justicia sobre sus propias tierras, Gendarmería Nacional y todas las fuerzas de seguridad que tienen que ver con la ministra Patricia Bullrich, hicieron una represión muy fuerte, y producto de eso es que al día de hoy todavía tenemos desaparecido a Santiago Maldonado, del cual las únicas pistas que se tienen apuntan directamente hacia la Gendarmería Nacional, que se lo habrían llevado ellos y que de alguna forma van a tener que dar alguna explicación porque es un caso grave. Lo que estaba, según las noticias de último momento, la comunidad habría estado resistiendo en sus tierras. A raíz de eso se avanzó sobre los líderes locales y tuvimos el apresamiento de Jonas Wallace, que era el lonco de la comunidad Cuyamén, que es la que ha sido el foco de todos estos disturbios y de esta represión que tuvimos en los últimos días. Pero al parecer no es la única comunidad que está teniendo problemas, y por eso queremos hablar con Fabio Inalef de la comunidad Calfumapu. Estamos en llamamiento. Estamos todavía en intento de comunicación. Apenas tengamos contacto, vamos a saber algo acerca de ellos. Los mapuches, como pocos saben, porque desgraciadamente a raíz de la historia oficial y de muchos medios de comunicación masivos que difunden una historia falsa, los mapuches no existen en el territorio hoy que se llama Argentina desde hace unos pocos siglos, sino que la arqueología ya demuestra que desde el siglo X los intercambios entre las comunidades a un lado y otro de la cordillera eran bastante frecuentes. Es un mito creado justamente por los terratenientes, por aquellos que quieren apropiarse de las tierras mapuches, esto de que los mapuches son chilenos. Primero y principal, para cuando los mapuches estaban trasladándose hacia el territorio hoy argentino, no existía tal frontera, no existía ni Chile ni Argentina, sino que era un único territorio donde existía la cordillera de los Andes, pero por los diferentes pasos que existen, los hombres de las comunidades, hombres y mujeres de las comunidades indígenas, pasaban a un lado y otro, y había diferentes formas de contacto entre ellos, y existían incluso hasta casamientos interétnicos. O sea, teníamos comunidades que podían a un lado y otro de la cordillera estar relacionados no solamente por el intercambio de productos que necesitaban cada uno, sino por matrimonio directamente. Por ende, ese primer mito acerca de que los mapuches son chilenos es falso. El segundo mito, que también habría que desterrar, es aquel que dice que los mapuches, cuando llegan, exterminan a los tehuelches. Eso no es cierto, porque si bien hubo conflictos, así como hubo conflictos en comunidades mapuches entre sí, hubo algunos conflictos entre mapuches y tehuelches, pero lo más frecuente fue la alianza entre las comunidades mapuches y tehuelches. Por ende, también teníamos cruces y casamientos interétnicos, y encontrábamos muchos jefes mapuches casados con mujeres tehuelches, cuyos hijos eran mestizos en ese sentido. Y tenemos grandes caciques de la historia argentina que se identificaban como mapuche tehuelche. Por ende, habría que empezar a desterrar muchos de estos mitos, construidos incluso a veces por una antropología de hace 50 o 60 años, que no son los estudios actuales. Habría que empezar a desterrar, porque eso sirve para justificar algo que hoy están sufriendo las comunidades del sur, que es la represión y la quita y la invasión de sus tierras. Y justamente estas ideas, como las que comentaba recién, son las que sirven para justificar a las fuerzas de represión y a la derecha, para decir, bueno, no tienen ningún derecho a reclamar nada a los mapuches son chilenos, los mapuches vinieron y exterminaron a los verdaderos indígenas de este territorio, que eran los tehuelches. Todo eso es falso. Don Mario, no sé si usted quiere, mientras esperamos, a ver si establecemos comunicación con Fabio, si quiere agregar algo al respecto. Bien, esas historias que estamos contando en este marco siempre se han desarrollado en un marco de interés, siempre fueron interés. Bien, vamos a pasar una información sobre lo que está desarrollando actividades de la Academia de la Lengua Quechua. Bien. Tenemos varias actividades que van a desarrollarse. Bueno, parece que tenemos comunicación, así que no vamos a perder ni un minuto más para hablar con Fabio Inalef de la comunidad Calfumapu, que está en este momento en la ciudad de Buenos Aires y que se identifica como vocero de las comunidades mapuches. La verdad que me encantaría, Fabio, si podemos tener, si estamos en contacto con vos, que nos contaras un poco qué es lo que está pasando allá en el sur, qué es lo que están sufriendo las comunidades mapuches en razón de lo que hemos estado viendo los últimos días. Mari Mari, Compuche, buenas tardes para todos los oyentes, para los compañeros de la radio. Y bueno, el conflicto territorial que se está efectuando en el sur comenzó hace unos 4 años fuertemente, en realidad lleva unos 20 años, cuando el pueblo mapuche, en este caso de la provincia de Chubut, empezó a recuperar territorio del magnate de Lewis y Benetton, ¿no? Ahí sí. Fue donde se visibilizó, digamos, porque en realidad ya lo veníamos haciendo en Neuquén, en Río Negro también, pero quizás esta vez la represión fue mucho más difícil que en otros tiempos. Nosotros calculamos que es un problema político contra históricamente el gobernador de Das Neves, de Chubut, siempre tuvo un conflicto muy fuerte con el pueblo mapuche. Más el poder actual que tienen ellos a nivel nacional, las represiones son muy fuertes. Ya en el mes de enero hubo una muy fuerte, que por suerte no pasó, claro. No hubo ningún desaparecido, muerto. Pero fue muy fuerte, fue fuerte. Fuerte, pues es una cacería humana. Sí. Porque salen a cazar gente al campo corriendo, en este caso pobre Santiago quedó, al no conocer el campo, el territorio, como si los hermanos mapuches que estaban ahí, que conocen el territorio, no pudo escapar. No pudo cruzar el río, según dicen, ¿no? Es un río muy liviano que es imposible ahogarse también ahí. Así que por eso la teoría que daban de ahogarse y todas cosas, como la gente está tan lejos del territorio, uno imagina cosas, ¿no? Claro. Eso es lo que sucede con los medios hegemónicos de comunicación. Claro. De que nos están dándole al pueblo mapuche todos los días, haciendo que el argentino, el criollo, entre en disputa con el pueblo mapuche. Más allá que siempre hubo algo, que los mapuches vienen de Chile y toda esa historia de antropológica. Estaba contando justamente 5 minutos antes de establecer comunicación con vos, estaba contando esos mitos que tenemos acá acerca de los mapuches chilenos y los mapuches que exterminaron a los tehuelches, cosa que es falso. Totalmente falso. Yo soy antropólogo, sí. Conozco sobre el tema, sé también los antropólogos que han inventado esas historias justificar la represión, pero eso es momento de desterrarlo del sentido común, porque es totalmente falso. Está muy bien que un antropólogo lo pueda decir y tener una autocrítica al respecto, porque está eso, vive en el ser argentino, está eso, y ahora en estos últimos tiempos eso se arribó de una manera muy fuerte, se arribó violentamente inclusive, ¿no? Sí, y sí. Más teniendo estos medios de comunicación hegemónicos tan fuertes como los que vimos ayer. Lo de ayer fue terrible, el programa de Eduardo Feynman, realmente teniendo un historiador hablando las barbaridades que dijo al aire, burlándose, ¿no es cierto? Pero fue hiriente. Me han llamado gente que estaba muy mal, realmente no podíamos creer. En el 2017 esa gente reivindicaba a Roca en un programa a las 8 de la noche, que claro. Está la familia está sentada comiendo, eso tomando un mate y viendo, siendo originario y viendo una persona que está reivindicando a Roca y que era necesario la conquista y que no lo toma como genocidio. Realmente, atroz. Que ya veníamos mal y con esto, dos días antes Nelson Castro en su programa exactamente lo mismo, reavivando eso del RAM, que estamos armados, que somos terroristas, y reavivó ese odio ancestral que muchos argentinos tienen hacia el pueblo mapuche, discriminadores raciales hacia todos los pueblos originarios, pero especialmente con el mapuche tienen algo, porque inclusive, compañero, hasta meten la palabra Malvinas. Claro. Que los mapuches están financiados por Inglaterra porque los ingleses quieren venir a robar Malvinas del todo, territorio, y no tenemos nada que ver nosotros con eso. No, no, por supuesto. Uno que conoce un poco realmente ve el ridículo de ese tipo de ideas. El ridículo. Sí. Lo que pasa es que mucha gente todavía lo cree. Sí, claro. Gente que nunca quizás estuvo en la Patagonia, desconoce las maneras de organizarse de los pueblos originarios. Esto es nosotros hemos recuperado territorio mucho en la provincia de Neuquén, en Río Negro. Nunca había pasado esto. Eran otros tiempos, 10, 15 años atrás. Claro. Hubo detenidos, hubo detenidos también. Pero esta historia de Facundo ahora se llevó a cabo de una manera... Están ensañados realmente con él, Das Neve, ahora el gobierno nacional. Hoy a la mañana escuchamos a la ministra Bullrich en el Senado de la Nación. Defendiendo también, de una manera un desastre. Violenta incluso el accionar de gendarmería. Un desastre realmente. ¿Sí? No, y estuvo muy bien algunos senadores realmente. Lo que yo escuchamos esta mañana fue un desastre, por eso enseguida ya hubo manifestaciones en la Casa del Chubut, en Esquel también empezaron las manifestaciones, porque no podemos permitir que haya un desaparecido en democracia, y ellos quieren despegar a Santiago con el tema mapuche, y eso es imposible porque Santiago lo hicieron desaparecer dentro de un contexto mapuche. Y él fue a apoyar el reclamo de las comunidades mapuches. Claro, encima era él, estaba en Bariloche, estaba en el Bolsón, fue a pasar un día a Esquel. La idea era ir y volver, como hacemos casi todos los que están ahí, van y vuelven, pasan el día, y bueno, fue apoyada, era una manifestación más de pedido de libertad de Facundo, y bueno, ahí salió la gendarmería con bala de plomo, palo, correría, drones, es algo que... De cacería, a campo abierto, pues eso es todo campo abierto. Partamos de casi como 8 meses que la gendarmería está en Ruta 40, está en la puerta de la comunidad, ¿sí? Entonces ahí ya hay una provocación constante a la comunidad. Pero en esta vez, ahora dice que el juez, él no dio la orden para entrar, que la gendarmería tomó su decisión sola, la gendarmería dice que la orden la dio el juez, y ahora estamos en ese espacio de encuentro, que dijo y que no dijo. Claro. Mirá, incluso escuchaba hoy a la mañana el testimonio de periodistas que están intentando llegar a la comunidad de Cuyamén, y parecía increíble, con miedo lo decían, el amedrentamiento que tuvieron de parte de gendarmería y policía federal, que no solo los pararon en varios tramos, les pidieron documentación permanentemente, sino que en un punto los siguieron y empezaron a filmar. No los dejaron entrar a la comunidad y le trataron de impedir todos los pasos posibles para que pudieran relatar algo acerca de lo que está sucediendo al interior de Cuyamén. Me parece que estamos en una escalada que hace mucho que no se vivía. Me parece que no es casualidad que se estén reviviendo desde el fondo de la historia los conceptos de Roca y los conceptos de conquista del desierto, como escuchamos al que era ministro de Educación hace un tiempo, Esteban Bullrich, decir que esto era la educación debía ser como una conquista del desierto. Me parece que no hay una casualidad ni estupidez en lo que se dice, a pesar de que parezcan estúpidos por momentos. Digo esto porque... lo concreto es el accionar que están teniendo, y el accionar es violento, es represivo, es neocolonizador, y es nuevamente ir tras las tierras ancestrales de cualquier comunidad. Hace un rato estábamos entrevistando a un representante de la comunidad de Punta Querandí, aquí en provincia de Buenos Aires, donde la justicia está avanzando y ordenaron el desalojo completo. Todo esto parece estar funcionando en el marco de una política planificada y orquestada, y es avanzar sin importar qué suceda con la vida de las personas que están resistiendo y reclamando. Nosotros lo que vemos realmente, haciendo una acotación de lo que estabas diciendo, realmente esa reanimación de un odio que, bueno, que no lo vemos hace muchos años, ¿no? Vemos la sociedad en un river boca, realmente en esa grieta, bueno, ya no es más una grieta, es un cráter, sí, ya a esta altura, en las redes sociales insultos de odio, pero de odio de verdad, a la cual nosotros no nos unimos a esas cosas, salimos, el debate lo damos en las calles, en las charlas, si es necesario, y aparte hacer un debate serio de la historia con nuestros historiadores también, y trabajar con los jóvenes. Esa, para nosotros el cambio de mente está en los jóvenes, y de a poco vamos a ir cambiando todo esto. Pero vemos un odio extremo realmente, y estos programas no ayudan para nada, pero está todo, es un plan estratégico en horas claves, ¿no?, del día, y están mandando su artillería pesada, porque no va un Lanata, va un Feynman, va un Bajul, sí, un Rolando Hanglin, sí, estamos, claro. Van con lo que más tienen, claro. Y tienen la radio, y tienen la televisión, y nosotros tenemos a los compañeros simplemente que nos acompañan para seguir luchando. Entonces, bueno, es una batalla desigual, ¿no? Así que eso es la situación actual ahora. Y hoy escuchando a la ministra despegándose de todo, que ellos no tienen nada que ver, y el chico sigue desaparecido. Así que no lo vamos a permitir esto, que desaparezca gente de esta manera. Aparte con los testigos, con todo. Hay más de 20 testigos que vieron la gendarmería. Bueno, los perros siguen el rastro hasta el lugar donde dicen que lo habrían apresado. A ver, llegamos al punto tal que la ministra cuestiona si realmente estuvo Santiago en el lugar o no. Algo que no solamente por los testigos, sino que hasta encontraron vestimenta de Santiago en el lugar. Bueno, si llegamos al punto de cuestionar eso, por supuesto que qué le puede costar cuestionar que la gendarmería tuvo algo que ver. Yo espero que la justicia, con todo lo que podamos desconfiar de ella, pero espero que la justicia pueda avanzar sobre la investigación de Santiago. Creo que no lo haría por motus propios, sino que lo haría más por una presión social, que por suerte existe. Entiendo lo que vos decís, que también existe del otro lado un odio profundo, una grieta enorme, que incluye ponerse de un lado o del otro acerca de las comunidades indígenas, pero por los que estamos del lado en donde vamos a apoyar los reclamos de las comunidades, por todo lo que tienen que reclamar acerca de la violencia que fue ejercida sobre ellos, por todos los que estamos de este lado, la presión no puede disminuir ni un milímetro. Así que, Fabio, te vamos a agradecer mucho acá desde Radionauta, desde el programa Caimi Yuyay Ninchis. Y lo que quería dejarte, bueno, era una invitación a este espacio, los contactos y todo, para que cualquier cosa que necesites comunicar, lo hagas, que vas a tener aquí el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. Estos días van a ser cruciales, desde hoy, y vamos a estar en contacto, así yo voy mandando información, apenas me llegue desde el sur, desde los territorios, porque también hay mucha información falsa que se está, en el día de hoy, audios que están dando vuelta y que no son tan reales también. Hay que tener cuidado con todo eso, chequear bien la información. Así que apenas nosotros nos envíen nuestros hermanos bien de allá de los territorios, vamos a estar enviándole. Ahí estamos en contacto, vamos a quedar en contacto ya de ahora en más para poder seguir con esto, porque también olvidarse del pueblo mapuche es olvidarse de Santiago, ¿no? Es lo mismo. Así que vamos a seguir ayudando a la familia y a los organismos de derechos humanos a seguir luchando por todo esto. Bueno, Fabio, así que le agradezco profundamente el espacio. Bueno, un fuerte abrazo desde aquí, en nombre de todos los que hacemos el programa. Hasta luego. Adiós. Bueno, Mario, tuvimos acá el duro testimonio nuevamente, hoy qué día, con las entrevistas de todo esto que está sucediendo. Bien, ya nos falta pocos minutos. Vamos a comunicarnos con respecto a lo que se está desarrollando en la Academia de la Lengua Quechua, sí, como invitación para todos los escuchas de Radio Nauta. Bueno, por lo pronto, ¿qué es lo que tenemos de, por ejemplo, para mañana, desde la Academia? A ver. Mañana jueves, sí. Está el hermano que va a enseñar SICUS. Ah, sí, mañana. ¿En qué horario, don Mario? De 18 a 20 horas está, según muy bien, en la sede de la Academia, sí. que está en la calle 125, número 2670, entre 27 y 28 de la ciudad de Berisso. La ciudad de Berisso. Muy bien. Muy bien, pero el sábado... El viernes. Eso es el viernes, mañana. No, es el jueves mañana. Mañana jueves. Sí. ¿Y el viernes? El viernes está a las 15 horas danza. Taller de danza. Con hermanita Laura Tolava. Laura Tolava, que estuvo hace un rato acá. Sí, va a estar hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Y más o menos después de las 5 y media, me parece, pero tan seguro estoy, de las 5 y media en adelante, va a haber música. Ajá. Va a enseñar guitarra y charango, Gabo. Gabo, que estuvo la semana pasada, ¿no es cierto? Con el arpa. Con el arpa. Con el arpa estuvo, sí. Él va a enseñar guitarra y charango. Tocó varios temas, sí, acá. Sí, así se, es. Se explayó la música. Sí. Y eso es el día viernes. Y el día sábado vamos a enseñar, bueno, no sé si será enseñar. Para mí, cuando yo no sé nada, me enseñan esa enseñanza, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a participar en una cocina andina. Taller de cocina andina. Eso, sí. A partir de las 9 horas, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 18. Sí. O sea, ¿cuánto van a cocinar? Y me imagino que habrá para cocinar algo que nosotros, entre los seres humanos, deberíamos de aprender a consumir. Porque nosotros aquí hemos aprendido a consumir lo que está elaborado. Ajá. Pero la pregunta es, ¿cómo lo elaboran y quién lo elabora? ¿Cómo lo elaboran y quién lo elabora? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de alimentación, que nosotros deberíamos saber. Por ejemplo, ¿cuándo podemos comer un tomate? Ejemplo. Uno diría en cualquier momento del día, pero seguramente no es así. No es así. Claro. ¿Y cuándo no deberíamos de comer, por ejemplo, un tomate? No, la verdad que no lo sé. ¿Cuándo podríamos comer una lechuga? Ajá. La lechuga tengo una remota idea, pero vamos a dejar todos estos conocimientos, bueno, para el taller. Entonces, lo interesante, por ejemplo, para nosotros es si debemos o no debemos comer. O sea, todos tenemos, podemos comer, todo podemos comer. Pero lo interesante es saber si deberíamos de comer. Claro. O sea, ¿qué beneficios trae comer un determinado alimento en un momento del día y no comerlo en otro? Exactamente. Ajá, perfecto. Entonces, así de esa manera, nuestros antepasados se han manejado solamente con la comida. Claro. Y la comida es lo más, lo primordial para la vida. Y nosotros, por ejemplo, a falta de un alimento X, que tenga un contenido vacío o tenga minúsculo de minerales o proteínas, seguramente a la larga, nos vamos a enfermar, seguro que nos vamos a enfermar. Entonces, es lo que nuestros antepasados han priorizado, de qué manera y en qué periodos del día tendría que consumirse. Claro. Entonces, nosotros vamos a enseñar ahí a desarrollar desde el desayuno. ¿Desde el desayuno? Sí. Imagino que hasta la cena. Vamos a hacer hasta, ¿sí?, la cena, sí. Pero lo interesante es cuáles son los pasos que se tiene que seguir, por ejemplo, para hacer una sopa. ¿O qué pasos, por ejemplo, no te gustaría consumir, o mejor dicho, sí, está bien? ¿Alguna vez escuchaste que los incas tenían pan? ¿Que tenían pan, no como el que de trigo? Por supuesto que no. ¿Por trigo? Por supuesto que no. Pero de maíz había ahí algo que podríamos decir. Pero no tenían esa elaboración. No, no, no. Pero había otra elaboración a partir de la quinoa. Sí. ¿Sabe que también en las poblaciones del noroeste, a partir de la algarroba? También. Entonces la algarroba también hacían harina. Sí. Y con esa algarroba hacían pan. Uh-huh. Pero qué bueno sería que nosotros, por ejemplo, hoy podamos habituarnos a consumir una harina que no es tan perjudicial como la del trigo. Uh-huh. Por ejemplo, yo mucho no consumo derivado del trigo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo tengo mis razones. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, saber nuestros antepasados por qué le dieron prioridad a la quinoa, a la kiwicha, a la cañiva o a tantos otros productos que muchos de nosotros a veces desconocemos. Sí, y que están siendo un éxito en otros países del mundo. Sí, sí, por supuesto que sí. Japón. Pero no solamente aquí, aquí en Argentina, aquí en La Plata, tenemos poca información sobre la comida. En cambio, Buenos Aires está plagado de muchos restaurantes peruanos, ¿sí? Entonces, ahí dan comida de diferentes regiones de Perú. Claro. Pero nosotros lo que vamos a intentar es, el día sábado, aprender a consumir una alimentación que nos pueda devolver de a poco nuestra memoria. El alimento como despertador de memoria. Algo parecido. Pero tenemos que, por lo menos, intentarlo. Yo no digo que va a ser eficaz en el 100% en el momento, pero tiene que haber por lo menos un toque de atención, un golpecito en tu cerebro. Alguna palabrita te va a llegar y tiene que estar grabado, pero con la comida. Qué bárbaro. Eso va a ser el Así día. Así que El día sábado sí. A las 9 de la mañana, también en la sede de la Academia en Berisso, hasta las 18 horas. Bueno, después, por supuesto que para eso hay un costo, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces tenemos el teléfono para que se comuniquen, es el 593-1210. Ah, bien. O sea, se comunican a ese teléfono, ahí pueden inscribirse. Sí, inscribir, así por lo menos saben cuánto cuesta la tarifa. ¿Cómo no? ¿Cualquier información? Cualquier información. Muy bien. Después, el taller de telar y trenzado, que continúa a cargo de Luisa Batallano, que sí, a partir, bueno, ya en agosto empieza. Ya comenzó ella. Claro, y es de 11 a 13.30, también el 25, el día 25. El 25 comienza, el 26. El 26. ¿Qué cae, don Mario? Sábado. Sí. Bueno. Pero también tenemos el día 26, ¿no? El 26 tenemos una... ¿La invitación a la Facultad de Ciencias Naturales? Exactamente, para saludar a la Pachamama. Bien, bien. Y ese también, día se va a estar entonces haciendo una celebración a la Pachamama en el predio de la Facultad de Ciencias Naturales a partir de las... Nosotros vamos a estar a 13 horas. 13 horas. Vamos a comenzar a 14 horas. Muy bien. Porque nos dieron tiempo solamente 2 horas. Bueno, imagino que algo se puede hacer. Igual. Sí, por supuesto bien. Que sí, tenemos tiempo. Y otra información que nos vamos a compartir con la amable audiencia es que este idioma de los incas, que es el urrasimi, el quechua, que es más conocido, se va a poder dictar en la Facultad de Periodismo de aquí, la Ciudad de La Plata. Ajá, ¿qué día y qué horario? El día es viernes 25, a partir de las 17:30 hasta las 21:30. ¿Puede participar cualquiera? La Macarena es esa que no puede participar, que son todos los alumnos de la facultad. Ah, alumnos, entonces, es para alumnos de la facultad. Sí, de la Facultad de Periodismo. Bien. Está ubicado en 62-120. Pero cualquiera sí puede participar de los cursos que están en la Facultad de Ciencias Naturales. Exactamente, sí. ¿No? Es decir, los martes de 18-20. Bien. En el aula B4. Eso creo que a través de la Secretaría de Extensión, o sea, se llama por teléfono, hay una página de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ahí van a encontrar información sobre teléfonos de contacto y demás, y a través de la Secretaría de Extensión cualquiera puede anotarse a las clases de Quechua y es libre. Es libre el ingreso, bien, pero bien. También tiene su costo. Bueno, eso lo pueden averiguar sí, todo a través de la Secretaría pero, de Extensión. Pero repito que en la Facultad de Periodismo se va a dictar solamente como asignatura. Entonces volvemos a lo que fue hace dos años, sí. La asignatura de la lengua quechua. Sí, sí. Muy bien. Va a haber teórico y práctico y va a haber una calificación. Bueno, qué buena idea, porque siempre es inglés, siempre es francés. Alguna vez debía alguna lengua originaria de este continente ser parte de las asignaturas, ¿no? Pero en esa facultad estaban dando también el mapuche. El mapudungún, sí. Estaban el guaraní. Ajá. También no sé si no estaba, como no estaba aquí, está atento, el aymara también estaba. Ajá, bueno, qué bien. La verdad pero que... ahora volvimos otra vez al urrasimi, al quechua. Al quechua. Bueno, y nos queda solamente el taller de plástica para niños a cargo de Cecilia sí, Guzmán. Están los martes. Martes de 10 a 12 y de 15 a 17. Exactamente. Y comenzaron el 6 de este mes. Sí, ese taller es gratuito. Es gratuito. Para los niños es gratuito. Bueno, ya comentó del taller de SICUS. Este es a cargo de Martín Rusnak. Que mañana. Es jueves de 16 a 20. Ahí está, 16 a 20. Y el de canto y guitarra sí es lo que contó hace un rato, a cargo del Gabo. Y también danza del 15 a 17. A cargo de Laurita Torado. Laurita Torado, sí. Bueno. Y también nosotros en la academia, a partir del mes de agosto, de septiembre, vamos a retomar el curso de Rasimi. Yo lo vengo haciendo hace unos años. Que están adelantados. Altamente recomendable. Bueno, vamos a ir saludando, despidiéndonos, don Mario. Bien, por mi parte, gracias Marco, por mi parte le voy a hacer llegar mi saludo cordial y fraterno al hermanito que está aquí nomás a la vueltita en Panamá. Está en la vueltita acá en Panamá. El famoso Pana para nosotros. Carlos Gén. Exactamente. ¿Y a Valentina? También no sé si habrá llegado ella, pero a ellos nuestro cordial y fraterno saludo en nombre de todos los hermanos que componemos la Academia Mayor de la Lengua Quechua de aquí en Berisso. Bueno, como también le hago llegar mi saludo aquí a la hermana Betty que está en Cusco. Betty, que no sé cuándo volverá. No sabemos cuándo. Hoy recibí la información que ayer habían dado una conferencia el hermano Froilán Torres, en el este en el Palacio de San Bernardo, que estabas disertando vos. Sí, sí. Ahí disertaron sobre espiritualidad andina. Un gran astrónomo de la cultura inca, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, el próximo martes, también en la tarde, en ese mismo lugar, van a desarrollar sobre Runasimi, Hipólito. Ajá. Hipólito Peralta. Quien lo vimos en Perú, ¿no? En Rashchi. Claro, sí, sí, sí. Él va a desarrollar el Runasimi en Cusco. Bueno. Bueno, entonces no tenemos más que agradecer nuevamente a Pablo Lesiani, que está aquí al otro lado de la consola. Se han quedado, bueno, la Pau y Mariana, que al final... Mariana apareció un rato después, pero aquí se quedó y fue... Les agradecemos mucho haber hecho posible el contacto y la comunicación con la gente que nos hablaba acerca de los conflictos con las comunidades. Sofía Silva, que no ha venido, pero que siempre está al otro lado de la computadora para enviar, organizar y enviar los guiones del programa. Noelia está por viajar, ¿no es cierto? Así dicen. Noelia, que estuvo en el programa hace unas dos semanas. Entonces, saludos para Noelia Carrasana también, quien formó parte de la producción periodística. Cintia Centurión, que la semana que viene vuelve. Sí, vuelve. Sí. Bueno, lo que sí, cuando ella no venga, voy a venir yo y así vamos a alternar un poco para estar aquí con usted, don Mario. También mi saludo cordial y el agradecimiento a la hermanita Laura Tolaba, que vino a saludarnos. Vino hace un rato. Y a estar en la facultad ahora. Ah, se fue a cursar. Sí. Bueno, don Mario, llegamos a la hora. Y gracias también a todos ustedes, hermanas y hermanos, que por nuestra compañía. Y nos despedimos diciéndoles que gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares sin el debido consentimiento. Bueno, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Gracias a todos. Mafilda con esa palma, Augusto. Echa Lidia, con Berta, a sus tiritas. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.